presentan el Sueñacóptero. Con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. ¿Y aquí estamos una semana más? Pues sí, sí, un programa de más de estos chulos que nos gustan, Sofía, para poder rajar. Sí, este nos gusta, este es de los que podríamos estar hablando horas y horas del tema. Sí, sí, sí, y eso que yo vengo aquí con mis virus en un espacio cerrado como este, ya tenía que haber un nido envuelta en papel burbuja. No pasa nada, yo creo que aquí en la radio se están acumulando toxinas en general, entonces va a haber que abrir bien las puertas para que entre bien el aire, ¿no? Podemos darnos un baño de estos de... desfoliantes. Ay, me encantaría. Tengo muchas ganas de ponerme mascarilla. De estas que te arranca todo lo malo. Pues, pues igual algunos tenían que comerse la mascarilla. Bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante y lo vamos a hacer en un día además guay. O sea, me gusta que este programa sea hoy. Ya, es mola, ¿eh? Hoy vamos a felicitar San Tontín. San Tontín. No, nuestro programa de hoy... ¿De qué va a hablar? Pues de la preparación del 8M, que ya estamos en... Ya no queda nada. No queda nada. Menos de un mes. Sí, menos de un mes. ¿Y qué? ¿Por qué hay que hacerlo hoy? Porque en San Valentín hay que acabar con la idea del amor romántico, Sofía. Claro, venimos a no hablar de San Valentín, precisamente. O sea, esto es como Vox. Lo mejor que se puede hacer es no hablar de ello. Si no queremos que exista, pues ya está. Y otra cosa que yo sí que quería decir, a que luego lo comentaremos en la sección de noticias... Sí que sí. Quería decir que queríamos empezar el programa mostrando nuestro apoyo a Blanca Cañedo por el procesamiento por la demanda de abogados cristianos. Tenemos que seguir así, ¿no? Defendiendo nuestros derechos día a día y el derecho a poder decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Para que no la conozcáis, Blanca es precisamente una compañera trabajadora social, enfermera también, tiene una clínica que, bueno, entre otras cosas, practica interrupciones del embarazo, abortos, y bueno, fue denunciada por unas declaraciones que hizo en prensa en relación a las personas que criticaban a quienes así es. Practicaban abortos. Sí, pues nada, nuestro apoyo para ella, como otras miles de mujeres y hombres feministas que se sumaron a acompañar a Valladolid al juzgado. Y bueno, como tenemos que empezar bien el programa, tenemos una llamada de teléfono, Sofía. De esas que nos gustan para empezar los programas, efectivamente. Sí, íbamos a tenerla después, pero se nos hace tarde, si no. Y os cuento un poquitín quién es. Entraría dentro de... la podríamos catalogar dentro de los seres mitológicos que tenemos en nuestras secciones. Es otra de esas personas que yo no conozco, que conozco a través de la radio y que me encanta. Ya se oyen por ahí de fondo, ¿no? Pues sí, tenemos con nosotras a Carmen Codesal, riosellana, mujer con poderío de las de raza y una de las personas, de las mujeres que forman el colectivo feminista de mujeres rurales del Oriente de Asturias. O sea que me parece algo brutal, absolutamente brutal. Buenas noches, buenas tardes, Carmen. Bueno, buenas tardes, anocheciendo, buenas tardes. Así que un ser mitológico que se hablaba mucho de las mujeres rurales del Oriente. Existís. Defendiéndolo, ¿eh? Es que tenemos una sección en el programa que se llama Seres Mitológicos y entonces traemos a personajes, personas curiosas que nos puedan aportar algo guay en nuestros programas. Entonces hoy tú eres una de esas seres mitológicos que nos gusta traer al programa. Anda, mira, voy a contar un cuento a la mi cría... con que soy un ser mitológico. Oh, me vaya guay. Para que veas. Pues cuéntanos un poquitín, para la gente que nos escucha, ¿qué es esto? A ver, es que aquí nos lo tomamos todo con un poco de humor y esto tiene su coña, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres rurales del Oriente de Asturias haciendo un colectivo feminista? ¿Pero eso existe en el mundo rural, Carmen? A ver, como estábamos muy desorientados, muy desorientados en el Oriente, andábamos todos así solines, como yo, que es dando playíos cada una por su consejo. Y bueno, no teníamos conocimiento mucho unos de otros. Pero bueno, el 8M, con el calentamiento, con las reuniones el año pasado, a los previos, fuimos conociéndonos en las reuniones. Entonces dijimos, bueno, pues ¿cómo hacemos algo para el Oriente también? Y empezamos a ir por los mercados. Y estuvimos un mes de campaña intensa, yendo por... a Riondes, a Cangues y a Ribesella, y se iba sumando gente, y de repente yo tengo una amiga, como ay, yo tengo una amiga, y aquel grupo de WhatsApp era una chifladura de vete a no sé quién, y bueno, de repente 80 personas. ¡Ostras, pues, muy bien! Madre. Muy bien. Y conseguimos en cada concello, que es muy importante, en Llanes, en Cangres, en Piloña, en Arriondes y en Ribesella, conseguimos por la mañana, ese día por la mañana, hicimos una lectura de manifiesto y juntar a 200 personas, unas 200 personas en cada sitio. Casi estamos nada, muy ¿eh? Orgullosos de ellos. Claro, sí. Que sí. Sí, sí, a mí sí. Me encanta porque estáis ahí como desafiando todo, ¿no? El Oriente existe, no solo que existe, sino que hay mujeres que además son feministas y ya, para colmo, se reúnen y forman un colectivo. O sea, lo tenéis todo. A ver, además es que no veas el brío que tenemos, porque claro... No me vaya, es ese que... Ese día, pues el subidón que fue, que por la mañana viniera tanta gente a todos los sitios, ya estábamos ahí petando el WhatsApp con las fotos, ¡ay, qué guay! Y luego marchamos para Sichón. Claro. Y claro, aquello fue claro. La catarsis, ¿no? Qué bueno. Fue la catarsis porque no nos encontrábamos, porque aquello fue muy muy guapo y muy emotivo. Y yo creo que todas las personas que llevamos muchos años de lucha, que sabemos que ella siempre muy, si no solitaria, de grupinos muy chiquitinos, sí, de claro. Repente ver toda esa euforia allí, yo creo que es un revulsivo muy muy bueno. ¿Y qué pasa? Que nos vimos allí, que me gritasteis y yo nos sí. Veía entre aquella muchedumbre. Oye, Carmen... ¿Y vivimos qué acá con el caliente y al día siguiente nos volvimos a reunir con los agujetes que tenemos y dijimos, a ver, ¿qué bueno. Hacemos con todo esto? Eso y te iba a preguntar, hicimos, ¿qué hicisteis con toda esa energía y ese momentazo que vivisteis pues el año pasado? El colectivo. Ajá. Decidimos que montamos el colectivo. Y claro, había dos premisas. Una era que había que trabajar todos por igual y otra que teníamos que rotarnos para las reuniones, para que no fueran siempre las mismas personas las que tuvieran que hacer el esfuerzo del coche, ¿no? Claro. Porque, bueno, claro, lo que tiene el mundo rural efectivamente, es sí. Que las distancias son complicadas claro. Para poder hacer cosas. Pero a nosotros no nos da más. Ahí estamos haciendo ganar perres a Cepsa o a no sé sí. Quién, o a Resol. No sé a quién, pero ahí estamos, ¿sabes? Y nos reunimos muy a menudo, nos apoyamos en lo que hacíamos cada una de las alertes, cuando los asesinatos machistas, sí. Pues eso hace... En Cangres, en Llanes, se hace aquí y a veces en Piloña. ¿Y qué hacemos? Pues nos apoyamos. ¿Y qué pasa? Que la gente cuando ve que ya hay bulto y no son dos, claro. Anímanse. Claro. Y empezar a sumaronse más gente de cada concello al ver que no eran solo dos toches. Y, y bueno, pues, va la cosa calando. Va muy piano, piano, pero hubo como un crecimiento muy grande de la acepción primero. Lo hablábamos, que la gente pasó a saludarnos por la calle... cada uno en nuestro pueblo, como mirándonos con otra cara. Sí, bueno, es ya que... Ya no como huyo de esta chiflada. No, claro. Pues no, ahora ya te miran con el orgullo de, ay, compañera, o de, claro. Ay, qué bien que estáis ahí, o no sé, se respiraba otra cosa. Y se acercaron otras mujeres pues que no estaban de colectivizar y bueno, está siendo es que una eso, experiencia guapa. Eso es muy difícil, ¿eh? Sobre todo en el ámbito rural, que la gente, las mujeres sobre todo, tiendan a la colectivización, es algo complejo, ¿eh? Entonces... A ver, es muy, muy, muy difícil, primero. Aquí, ya sabes, bueno, no hay que saber cómo es el mundo rural. Los pueblos pequeños, la gente no les gusta significarse. Efectivamente. Porque sí, porque no quieren ser la comidilla del café, ni la comidilla de sí, del parque, tigre, ni del tal. Sí. Ni nada. Y entonces toda la gente quejase mucho detrás, pero luego no dan el paso. Entonces, calar y trabajar todo eso era difícil. ¿Qué pasa? Que lo que digo, somos súper brioses. Aquí hay una peña, pero tres mujeres con una garra... Que tenemos todo es un carácter que yo lo que no sé cómo nos explotamos. Ya, yo que conozco alguna, lo pienso, digo, mira, estas mujeres ahí acabaron, estas montan un polvorín en cualquier momento. O sea, asaltan pues no. El ayuntamiento en cualquier momento. Charo igual tiene pues, que empezar a pensarse en marchar. Sí, yo creo que nos miran con miedo ahora ya, desde las instituciones. ¿Y qué pasa? Que somos caracteres muy fuertes, hay muchas, bueno, también hay gente además muy válida, muy válida, muy válida, con un recorrido profesional también muy cercano a la mujer, tenemos psicólogos, tenemos abogados, tenemos enfermeres, médicos, o sea, que al final hay gente muy preparada. ¿Qué pasa? Que esto ahora ya lo tenemos petado. Ahora ya estamos en la segunda fase, que es la de vamos a recolectar a gente más de calle. Claro. Que ya nos está llegando este año. Claro. Ya estáis en vuestra propia segunda ola. Eso, es nuestra propia segunda ola, la segunda ola de las mujeres feministas rurales. Tal cual, tal cual. Me encanta. Pues, total. Jolín, si se nos acercan ahora, mocedad. Ah. Tenemos una rapacina de aquí de Ribesella, que yo te lo digo de verdad, que a esa madre, que la acompañó en muchos sitios, y así, padre, haber educado a esta rapaza en esta apertura de mente. ¿Jovencina de unos 20? No, menos de unos 15. Wow, de bueno. 16. Y ganó un premio de microrrelatos de sobre violencia machista el año pasado. Ay, espera, que quiero una charla. Es que quiero pensar. Una charla de realidad trans. ¿Quién es? Con los conceptos súper claros. Bueno. ¿Y qué la tenemos? Pues la tenemos en el colectivo trabajando, un grupo de trabajo. Qué bueno. Entonces, es increíble, ¿sabes? Para nosotros eso es como, bueno, pues. Jolín. Pues y por el otro lado, ¿mujeres mayores os habéis encontrado? Muchas. Mujeres mayores, pero a una franja de edad desde entre 60 y 60. Sí. Hasta un tope, por así decirlo, sí. ¿No? Sí, ese es como nuestro tope. ¿Qué nos falta? La mujer más rural. Sí, claro. Es decir, la mujer que llegue de pueblo, que para bajar a casa al final depende del marido, para que la baje con coche. Claro. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué pasó? Que dijimos que este año teníamos que dar el paso y pasar de colectivo a asociación. Claro. Porque necesitamos parne. Claro. Para poder llegar ahí, nosotros ahora ya nos dejamos mucha pasta en gasolina. No, es que es muy duro, ¿eh? Es muy carteles, duro. Sofía, puede decírtelo. Sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Para llegar a ellas, tú tienes que ir allí. Tú no puedes organizar algo en no sé dónde y pretender que venga. Lo próximo es el microbús. El microbús rural. Sí, total. Vamos a hacer como la barraca de teatro, pero con el feminismo. Bueno, sería brutal, ¿no? Brutal. Lo tenemos clarísimo. Entonces, bueno, esta es la línea y estamos como muy activos. Luego, haznos mucha gracia porque, bueno, somos un descontrol, porque te imagínate, dos de Cangres, una de Sobre Piedra, o dos de Arenes de Cabrales, otra de Cardoso, otra de Jontoria, una en Toraño, otra... Bueno, un caos. Tú imagínate para coordinar todo. Sí, esto, sí, ¿no? Vamos. En los horarios con niños, unes, otros jubilados, otros que curran, no sé qué horario, otra que tiene horario partido. Bueno, y no sé cómo logramos sacar las cosas adelante con el caos en el chat, que es donde nos informamos. Bueno, pues salen las cosas. Nada, yo creo que tenéis ahí un proyecto muy guapo y que bueno, tiene mucho que decir además en el Oriente en muchos aspectos, ¿eh? Mira, hay una reivindicación que, mira, al final dar la lata siempre sirve, que y el Centro Asesor de la Mujer, sí. Pues mira, Piloña ya tiene Centro Asesor de la Mujer y no solo eso, sino que ya la figura de la psicóloga va a estar y cuidadito trabajadores sociales. Bueno, no sé que si sabes... Que vosotros en el futuro vais a estar ahí también, ¿eh? Sí, no sabes la historia que tuve yo con el Centro Asesor de la Mujer de Ribesella. Fue en las anteriores, bueno, cuando salió Charo, no sé. Seguimos, si fue... ahora volvemos a estar sin otra vez, sí. Nadie. Entonces, pues yo me acuerdo que le pregunté y lo que hizo fue decirme que en el Oriente no había, en Ribesella no había violencia de género. Claro. Sí, eso a nosotros nos lo, cuando lo reivindicamos desde Pueblo, desde la agrupación de gestores en la que también estoy, nos dijeron que no había ningún caso. Claro. Sí, y ahora la historia es que la moza que había venido de sustituta, de la que se marchó porque las condiciones laborales no son las más adecuadas, que estaba trabajando muy bien y ya había conseguido, bueno, claro, hay casos y estaba muy involucrada, pues resulta que se ya, claro, empezó en octubre y se acabó el contrato el 31 de diciembre. Claro, tenía que hacer una prórroga, bueno, pues no la hicieron, no sé qué milongues hay, bueno, que estamos sin ella. Vaya. Así como te lo cuento. Nada, pues es la siguiente batalla a dar por sí, parte del colectivo, claro. Y nosotros guerreando todo el día. Luego, ¿qué nos está pasando también? Como nos mostramos públicamente, pues bueno, cuando hay cosas así muy mediáticas, como lo de Blanca, sí. O como lo de La Manada, sí, o como, sí. Bueno, pues cuando son cosas así que nos parecen importantes, salimos también a la calle, aparte de con los asesinatos. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente ya se acerca a nosotros a contarnos problemáticas. Claro. ¿Sabes? Que a lo mejor no se atreven a venir al colectivo. Pero eso es súper bueno. Claro. Es la pera. Y se atreven a decirte cosas. Oye, pues la hija de una amiga mía, que la prove, que el mozo, que sí, ya... Sí. Y empiezan a llegarte esas cosas. Claro. Estamos haciendo un acompañamiento de una mujer que llegó a nosotros con un caso de violencia muy heavy, de 14 años continuados. Joder. Con tres críos, y esta mujer pues está volviendo a nacer. Decía ella que... se vuelve a sentir persona, que va a ser del colectivo en cuanto esté un poco más fuerte, que ya va a ser del colectivo. Qué bueno, claro. Y claro, para nosotros es sí el trabajo, o sea, claro. Al final organizar charlas, no sé qué, Qué no, va, ese es el mejor reconocimiento a vuestro trabajo, o sea, que la gente... Claro, eso es. Sí, sí, la que apoyo. Efectivamente, eso que es. La gente vea que no estás sola, porque es lo que tú decías al principio, Carmen, en la zona rural, al final somos bichos raros que andamos por ahí perdidos, ¿no? Sí. Entonces, cuando ves que hay alguien que, bueno, que mira igual que tú, que piensa igual que tú, o que dice cuatro palabras igual que tú en el discurso, te sientes arropada y ya no tienes la necesidad de huir. ¿Eh? Que es uno de los problemas que tenemos en el ámbito rural. Y sobre todo no te sientes, ay, soy la única que me pasa estas cosas. Sí, pues sí, no, sí, sí. No, y es la única, ni por desgracia. Yo creo que es que, mira, bueno, conoces a la gente del Remedio, me imagino, ¿no? Sí, bien. Sí. No, es que Laura la tenemos, bueno, y Laura, yo la conozco por otras cosas y tenemosla en el grupo también, porque en un principio habíamos tirado también el anzuelo a Nava, porque bueno, por tirar. Y aunque ya ahora no puede venir a muchas cosas, pues siempre nos pon en contacto con desde Coles del Remedio, que son también brutales. Claro, que es que son, yo las conocí cuando presenté el libro de Sally, porque me invitaron a ir, y entonces conocí el sitio y me quedé absolutamente enamorada de ese, o sea, me parece increíble el centro social autogestionado que tienen en el Remedio. Sofía me mira raro, porque es que es muy gracioso, porque siempre traigo cosas a Sofía para conocer, que no conoce. A mí me encanta. Entonces, pues... ¡Hala! Pues de turné, Sofía, todo el fin de semana a conocer todos estos referentes que te da Noé. Pues ya os vale, porque entre tú y la Diana también, que... ¡Ah, claro, bueno, claro! Es que Sofía es la Diana. Diana. Claro, efectivamente. Claro. No, si al final todo queda en casa, pero... Sí. Claro, pues es verdad que tenéis que llegar a conseguir algo así. O sea... Como objetivo, yo creo que el Centro Social del Remedio funciona muy bien, o tiene una gente allí... La historia es que para nosotros, por ejemplo, lo del espacio es un poco complicado. El Oriente es una zona muy amplia. Sí, claro. Sí. Son muchos kilómetros y muchos concellos, ¿eh? No, claro, y, claro. Entonces, lo que sí que vamos a intentar es buscar en cada concello... Una sede. Un sitio... Claro. Un huequín, sí, claro. Un huequín donde, pues, si tienes que atender a alguien, si nos te tienes que contar algo, el bese, porque, bueno, siempre tenemos que... Claro, con los horarios que tenemos infernales, pues, claro. Los espacios públicos tienen un horario que claro. No coincide nada, con nada, yo desde aquí hago un llamamiento a Laura Naredo, que la conoces bien, de Piloña, y... Ay, a Laura, claro. Bueno, que Laura la conozco, claro, la conozco... Bueno, bien, la conozco también de que nos arroparon mucho, claro. Cuando... La concejala de Servicios Sociales es trabajadora social. Es que esa es una pelea. Menos mal. Y aparte fue, jolín, fue el recibimiento, los primeros encuentros que hicimos del colectivo los hicimos claro. En Piloña y fueron unos anfitriones maravillosos. Sí, porque sí, también sí. Piloña, muy bien el asociativo, sí. El movimiento asociativo que tiene feminista y ahí Laura y Carolina. Sí, y, la verdad que, ojo, es que se nota tanto, esa tanta diferencia cuando encuentras una persona válida en un ayuntamiento que te hable fuertes, que sabe, que piensa, que tiene una mentalidad abierta, joder. Es que son tus facilidades, Dios, es que de repente te entiende perfectamente lo que estás diciendo, no piensa que para lo que estás pidiendo dinero, pero sepa que... Ya, no, sí, que, sí, tal cual. A veces, sí. Claro. Y una batalla, y una batalla. Así que nada, muy bien, pues os seguiremos muy de cerca, Carmen. Ya sabes tú que yo pues estoy sí. En todas partes. Y como muy tarde nos veremos el 8 de marzo. Eso seguro. Bueno, además que lo vamos a petar. Mira, tenemos la suerte y vamos a contactar nosotros en autobús. Pero bueno, esto es, como ya caemos en gracia, nos vinieron la gente, bueno, la moza que está ahora nueva de coordinadora de Comisiones Obreras en Llanes, sí. Y nos dijo que para qué vamos a andar pagando, qué tal, que Comisiones Obreras ponía un autobús. Ay, muy bien. Y que encima no tenemos por qué... con el rollo del sindicato, que nosotros que vayamos luego a nuestro aire. Claro. Y que si petamos uno, pues que dos. ¡Mi madre! Madre pues mía. Cuidadín, Cuidadín a ver si el Oriente invade su show. Pues ojalá. Aquí os esperamos con muchos ganes, además. Carmen, te invitamos a que cualquiera de vosotros vengáis un día con nosotros a la radio y pues, tengamos una sí, tertulia. Pero ya cuando pase el 8M, que no sí, veas el sí. Mato que tenemos aquí mes. O sea, increíble. Estamos reunidos. Es horrible, sí. Estamos reunidas todo el día. Reunidas. Bueno, luego hacemos la tertulia post 8M sí, para comentar cómo fue la jugada. Eso, la hacemos. Llega los resultados. Claro, llega, claro. Ojalá, ¿vale? Muy bien. Que además lo vamos a tener calentito de aquí a mayo, sí, así sí. Que no pasa nada. No, bueno, yo te voy, tenemos una primavera que el corte inglés, vamos. Vamos a salir ahí, la primavera, somos nosotros las que anunciamos ya. Carmen, sí, sí. Por favor, vengas tú al programa, me encanta. Es que Carmen, ya te lo dije, que era toda una ser es mitológico de Ribesella en este caso. Gracias Carmen por seguir siempre al frente y sobre todo en el ámbito rural, que Sofía, que me sigue hace unos años, sí. Sabe que soy una gran defensora del ámbito rural, aunque yo ahora esté aquí. Bueno, y, ni que pues, yo fuera de la, ciudad. Pero, estás ahí, pero siempre nos estás defendiendo y apoyando, y cualquier duda que te llamamos o cualquier historia para resolver, ahí está Noelia con el teléfono 24 horas. Ya sabéis que para eso estoy, porque la sororidad consiste en eso, en no dejar de tejer redes y en apoyarnos unos a otros. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, sí. Gracias, porque lo necesitábamos. Gracias, Carmen. Un saludín. Un abrazo. Claro, aquí. Hoy apuntado, después del 8 de mayo. Que sí, de verdad, la buena. Va, te ponemos nosotros el autobús, no te preocupes. Venga, un abrazo muy grande. Besín, otro a vosotras. Chao. Bueno, yo termino encantada esta llamada. O sea, de verdad que me ha molado mogollón. Es que Carmen, a ver, Carmen es una mujer todoterreno. O sea, es absolutamente brutal. Tienes que conocerla porque merece la pena, de verdad. Es una de estas mujeres que llevan luchando 40 años que... Me encantaría que hiciéramos un post 8M, pero como un mogollón de peña en la radio. Aquí en plan, todo petado. Para volverlo al becario también, con micros y con cosas. Pero de verdad me encantaría tener esto petado de mujeres hablando de cómo fue este 8M. Jo, pues venga, ponemos el próximo... Vamos a ver cuándo coincide. Vamos a mirar las fechas ya, estamos nerviosas. Venga, pues, vamos. A ver, si el 8 y el viernes, el jueves siguiente... 14. De aquí a un mes, justo, dentro de un mes. Exacto. En un mes, el 14 de marzo, vamos a juntar aquí a un montón de mujeres. Vamos a reventar la radio de mujeres para hablar de cómo fue el 8M. Venga, listo, arreglado. Ya tenemos programa para el 14 de marzo. Apalabrado. El técnico asiente con la cabeza, no tiene miedo. Mientras come pipas. Pues eso, nada, que siempre merece la pena conocer a la gente que hace cosas especiales. A les del Remedio vamos a invitarles, porque también... A todo el mundo. Es que vamos a irnos un día hasta el Remedio, que siempre tienes puertas abiertas para quien sea. Me parece muy bien. Es un sitio para conocer. Dan allí, están todo el día tocando la pandereta. ¡Ay! No volví a cogerla, Caguanamar. Pues yo estoy preparándome para el 8M, que saldré con la pandereta. Pues nada, vamos a dejaros con el tema musical. Que se nos va de las manos el programa. Sí, ya entramos en bucle. Y os dejamos con Puerta Violeta de Rosalén, que es un tema que me gusta mucho. Me gusta muy mucho también, sí, señora. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. ¿Cómo se despliega la vida? Mary Richmond levantara la cabeza, ¿qué nos dirías? Pues esto le prestaría. este sarao sí. que se está montando aquí, le prestaría... Bueno, sarao no. Decimos sarao porque yo... O yo digo sarao porque es así como muy festivo, porque estamos muy contentas de precisamente todo lo que se está fraguando a tenor del 8M, pero es una cosa muy seria. Sí, no, no, claro. También es verdad que festivo porque yo creo que el feminismo tiene la característica de la lucha alegre. O sea, sí. Es verdad. Es un a mí si algo particularmente me gusta del movimiento feminista... Es que es un poco... Me recuerda a cuando decía Pablo... Pablo, sí, no sé, ya no sé lo que digo. Pedro Cerolo con el movimiento LGTBI, ¿no? Que lo defenderemos a base de alegría. Claro, pues. Porque además son situaciones tan duras sí. y tan dramáticas que yo creo que si no contrarrestamos un poco precisamente con esa alegría, ese compañerismo, ese cariño, si no, nos explotaría la cabeza. Sí, o sea, sí, tal cual. Por cierto, Sofi, antes de continuar con la sección, el otro día nuestra amiga África, que estuvo aquí con nosotras, nos riñó por algo, Sofía. Sí, por nuestro vocabulario. Sí, porque dijo que teníamos un vocabulario, ¿qué? Machista. Sí, porque se nos cuela muchas veces cosas feas que no deberíamos decir. No, claro, no ellos siempre comentamos que esto es como muy de andar por casa... Y sí, se nos va. Se nos va. Y pedimos disculpas. Claro. Pero bueno, para que nos demos cuenta que a pesar de tener super conciencia sobre claro. cualquier tema, se te va porque llevamos en el ADN la impregnación esta del machismo asqueroso. Claro, porque lo llevamos mamando desde que nacemos, entonces es muy difícil. Pero bueno, sí que a mí me cuesta mucho, ¿eh? A veces intento fijarme más. Sí, yo me voy a fijar más también. Pero África, gracias. ¿Tomamos nota? Tomamos nota y vamos a intentar practicarlo. Y nada, como os contábamos antes el tema de Blanca Cañedo, que también nos lo dijo Carmen, cómo la habían apoyado sí. desde el colectivo. Vamos a seguir sobre esta preparación del 8M y os vamos a recomendar una página. Que yo no lo conocía. Ah, ¿no? ¡Ay, no. Sofía! ¿Cuántas cosas desconozco? Pero a ver... A ver, no es que no me interesen los temas, pero es que hay muchas cosas que... Hay mucha información. No me llegan, nah, no me llega hay todo. Hay mucha información. Pues hay una... Ah, no, sí la conocía. Ah. Porque el año pasado la consulté, me descargué el manifiesto y todo muy allí. Bien, perdón, miento, miento, bien. Miento. Pues hay una página web que se llama hacialahuelgafeminista.org. ¿No? Donde tenéis todos los datos, materiales, discursos sobre el 8M y ya tienen colgado el argumentario del 2019. Podéis consultar cómo trabajan, bueno, pues el código ético, que me parece súper importante lo del código ético cuando lo vi. Jolín, vamos a leer las palabras clave del código ético. Vale. Venga, Sofía, dale. Pues empiezan por la soberanía y la toma de decisiones, que bueno, son completamente asamblearias, territoriales, y las decisiones solo pueden salir o ser tomadas dentro de las asambleas. Hay que recordar que la última asamblea grande nacional del 8M se celebró en Gijón hace un par de meses o así, sí, ¿no? Sí, en el CMI Pumarín Gijón Sur. Sí. Que se les quedó pequeño, ahí petadísimo, la gente sentada por encima unas de otras, las mujeres sentadas unas encima de otras, entonces, bueno, fue la leche. Qué bueno, mal. Luego independencia. Es independiente de cualquier organización política o sindical. Sigue, Sofi, sí. Pues también horizontalidad, bueno, a raíz también de que es un modelo asambleario, pues eso, todas las relaciones dentro de la comisión del 8M, pues deben ser horizontales, eso quiere decir entre iguales. Honradez. ¿Qué palabra en eso, un código nunca ético, sale, ¿eh? Honradez. No vamos a decir en qué consiste la honradez dentro del movimiento, porque creo que cae por su propio peso, ¿no? Luego viene también la transparencia, que está muy de moda, pero esta gente parece que se lo va a tomar en serio, no como los ayuntamientos, que entienden la transparencia de otra forma. Pues se habla de que las comunicaciones y la información pueda llegar a todas las personas participantes en la comisión del 8M sin barreras, sin discriminaciones y ese largo etcétera, ¿no? Por lo menos que se entienda lo que se dice, que yo solo con eso sí, ya... Ya decíamos bastante, sí. Sí. Imparcialidad. Esto es fundamental también, ¿no? Pues cómo no, que no haya ningún movimiento político sindical que se quiera que quiera absorber o quedarse con las ideas del 8M y que ninguna de las personas que representan movimientos políticos o sindicales quieran hacerse oír dentro claro. de las asambleas. Yo esto no sé cómo lo llevará Albert Rivera, que es el abanderado del feminismo por excelencia. Yo no sé si se siente discriminado. Debe estar sufriendo en su casa. Bueno, hay que recordar que ahora lleva la bandera del colectivo LGTB y trans. Ese hombre lleva lo que haga falta. Bandera. Esta mañana, o no sé qué día de esta semana, llevaba un traje de cuadros en el Congreso que decía yo, ¡válgame Jesucristo! O sea, madre lleva mía. Pues lo que le pongan. También se habla de solidaridad, que es que todas las personas que participen en esta comisión se comprometen a apoyarse mutuamente. Bueno, luego la visibilidad, nada, y las personas encargadas de las portavocías deben pertenecer al movimiento feminista y no ostentar ningún cargo representativo en organizaciones políticas o agentes sociales. Importantísimo, porque el movimiento feminista ye les mulleres. Y luego, por último, el ánimo de lucro, que es sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que todas las personas que participen deben hacerlo sin ánimo de lucro, tanto como para fines personales como partidistas, etcétera, etcétera. Vamos, que aquí las perres no se las lleva nadie. No, aquí no debe haber ni perres. Bueno, algo habrá para preparar toda la matura. Sí, pero que no se las llevan. Pero no se las llevan al bolsillo, como suele pasar. Que como la gente cuando piensa que las asociaciones también, que debemos de ponernos aquí a ganar millones trabajando en asociaciones, pero sí, no. Sí, madre mía, lo que trabajamos gratis. Sí. Y luego tienen una serie de... Tienen materiales, tienen el manifiesto. Principios, qué es el feminismo, muchas cosas interesantes. Además, yo creo que algo que tiene de particular la página web es que es muy accesible. Es decir, sí, el lenguaje, son cosas que están muy bien... Que se entienden. Sí, se entienden muy fácil, bien descritas, entonces permite que el feminismo pueda llegar a cualquier parte. Podríamos decir que es la página web anticuñaos. Sí, de hecho, igual, yo creo que si eres cuñado y entras ahí, te implosiona la cabeza. Sí, pues seguramente. O sea, esto se lo debería ojear todo el mundo antes de esas comidas familiares o las cenas de empresa y todo esto. Y muchos cuñados deberían leérselo hoy antes de regalarle nada o decir, apelar a los mitos que de la idea romántica. Que todo el mundo comparta este enlace con sus cuñados, familiares, allegados que no creen en el feminismo. Con lo que os gustan a vosotras, que os regalen ramos de rosas y, Dios, y alhajas. Dios. En fin, bueno, pues seguimos ahí en nuestra sección de noticias y como hablamos precisamente sobre el tema del 8M y la huelga feminista, me hizo gracia, puse esta noticia que es las mujeres caminan hacia el segundo 8M un año abriéndose paso, porque es de la ABC. O sea, yo respiro hasta para adentro. Que sí, que manda narices, ¿no? Sí. Pero bueno, supongo que se pondrán igual. O sea, vamos a ver. Bueno, es de la ABC Mujeres. Sí, bueno, mucho mejor. Igual es en rosa como las calculadoras de los otros. Sí. Pero si Albert Rivera se logra poner la banderita del feminismo y hasta la LGTB, pues la ABC, ¿por qué no va a poder tampoco? Vamos a ver. Estamos diciendo que la persona que preside ahora mismo el Banco Santander se considera una persona feminista. Pues ¿por qué no? Puesto para adelante. Pues no, pues tampoco es así. Pero... No, pero esta es verdad que... Bueno, de una periodista, el artículo de Mara González. Por lo menos no lo ha escrito un hombre. Sí, que yo lo temía porque, vamos, pero no. Pero mira, vamos a empezar con el texto que dice, ¿no? Dice, no somos 20, somos legiones, seremos más, miles más, hombro con hombro, unas con otras. Nos vamos a liberar. Es la letra que algunas mujeres cantaron el pasado mes de enero en Jerez, con la música del Bela Xiao. Pues, ¿somos legiones? ¿O vamos ahí? No lo sé. No, ¿cómo lo ves tú respecto al año pasado? Yo creo que puede haber un... Todavía podemos dar un paso más, un escalón más. Y me explico. El caldo de cultivo político que hay ahora mismo en España permite que declaraciones como las que hizo Pablo Casado hace 2 semanas con el tema de la ley del aborto, que es algo real, que no es una cosa que haya dicho de la manera para tirar un globo sonda, que es lo que piensa, ¿no? El manifiesto que salió, el artículo que salió hoy en La Marea sobre un texto que escribió él estando en la universidad, ¿no? Apelando a la caza de las mujeres, de las lobas, de las zorras y de las gallinas, sobre su masculinidad y sobre lo que ellos comían y hacían, ¿no? Hablando de ellos mismos como una manada de lobos. Bueno, pues yo creo que puede dar pie a que volvamos a inundar las calles, ¿no? Sí, yo lo comentaba con algunas personas estas semanas, que un poco lo que veíamos es que cada vez había posiciones más polarizadas y más enfrentadas. Yo creo que es verdad que hay gente, para bien, que ya ha asimilado, por así decirlo, que el feminismo está presente y que no se va a ir, pero hay otras muchas personas que tienen una confrontación muy intensa, sí, muy sí. desagradable. Voy a decir que es desagradable. Bueno, está, se ve reflejado en los grupos políticos que se presentan claro. a las elecciones, ¿no? Que se presente Vox y no les vamos a hacer publicidad especial, ¿no? Pero es para nosotros es el enemigo a batir. No. Bueno, junto a otros, junto a muchos otros, ¿eh? Que no vamos a hacer ahora buenos. No, no, desde luego, pero bueno. Pero bueno, sí, se entiende lo que quieres decir. Bueno, pues que ellos hayan conseguido resurgir de esta manera, resurgir porque nunca se habían ido, simplemente estaban ahí amedrentados nada más, ¿no? Pues yo creo que hace un poquitín, genera más fuerza, si cabe, para que el día 8M pues salgamos a la calle con muchos más motivos que el año pasado todavía, que ya es decir, ¿eh? Y va a ser en una fecha muy próxima a las elecciones, a todas las elecciones, porque sí. vamos a tenerlas absolutamente todas y puede que sea un punto de inflexión precisamente respecto a la elección de los partidos políticos que van a gobernarnos de aquí a 4 años más. ¿Seremos más que los de Plaza Colón? ¿Cuáles? ¿Los de la foto de verdad o la de mentira? Porque vamos... Seremos más, siempre vamos a ser más. ¿Qué más nos dice? Bueno, hablábamos también de los nuevos colectivos en general, ¿no? De los nuevos colectivos feministas que han aparecido a raíz del 8M. Hablábamos, por ejemplo, del colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente, pero también esas pequeñas iniciativas que desde el año pasado se han ido forjando y que puede que este año, bueno, pues ya se asienten. Sí, es verdad que bueno, lo que decía Carmen, nos contaba Carmen al principio, es un poco el reflejo de muchas, en muchos aspectos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y las mujeres nos ha costado mucho más reivindicar ese espacio, ese movimiento, esa colectividad de la que hablaba Carmen, por muchas cosas, entre ellas porque éramos como seres individuales claro. por el mundo, ¿no? Entonces, y nos hemos encontrado. Efectivamente. Y luego hay otra cosa muy importante, que es bueno decir un día como hoy, por lo que significa para el mercado sobre todo, esto de que las mujeres siempre somos enemigas unas de otras, ¿no? Porque las mujeres somos malas entre nosotras, fíjate, que algo que tenemos tan extendido. Pero yo creo que, fíjate, eso del año pasado a este se ha diluido, ese argumento. Claro, claro. Porque lo hemos superado. A base de 8M. Sí. Pero eso, o sea, somos nosotras siempre peores. En el trabajo, con las que peor te vas a llevar son con las compañeras. O sea, ese tipo de cosas sí. es la que tenemos que combatir. Y darnos cuenta de que no, de que están ahí, jo, y de que hay mujeres claro. como yo que están ahí peleando, ¿no? A mí me prestó mucho porque, bueno, este fin de semana el Consejo de la Mujer de Castrellón hizo un viaje a Estrasburgo y allí precisamente en el edificio del Parlamento Europeo se grabó un pequeño vídeo llamando a la huelga feminista y me encantó porque las asociaciones o colectivos que pertenecen al Consejo de la Mujer, bueno, me imagino que en todos los lugares, pero en Castellón también, son muy variados. Entonces claro. me encantó ver cómo todas decíamos a la vez que el 8M todas a la calle, ¿no? Además éramos un perfiles súper diferentes por edad, por ideología, por incluso el tipo de asociación, pero fue muy guay. Pues nada, estamos ahí, vamos a salir a la calle y para acabar la sección os dejamos con un tema musical. Si el becario nos deja de comer pipas y nos atiende. Se puede hacer dos cosas a la vez. Uy, eso es un pelín... Yo doy fe. ¿Nos quieres explicar algo, Sofía? No, yo vale. Nada. Pues nada, con el tema musical, para a ver si bajamos el ambiente. Good is Woman, de Ariana Grande, que seguro que os gusta, ya veréis. Un temón. When all is said and done, you will believe God is a woman. And I feel it after midnight, a feeling that you can't find my one. It lingers when we're done, you will believe God is a woman. I don't wanna waste no time, yeah. You ain't got a one-track mind, yeah. I'm telling you the way I like. está aquí, este becario. Madre mía. Madre, cómo anda. Ayer me decías. Venga, que Sofía ya se la sabe después de 15 programas. No, venga, no me lo sé. Pero bien. Palabras pues de trabajo social. Palabras menos. Palabras más. Palabras más. Pues vamos a hacer una sección de palabras un poco express. Sí, express. Pero vamos a aclarar un concepto que hay mucha gente que todavía lo rechina y que no entiende. Iba a decir una barbaridad de las que a África no le gustan. Iba a decir express como los polvos de los conejos. Madre mía, Noelia. No, pero yo no creo que eso, por ejemplo... No sé si está feo, pero a ver, da igual. Eso iba a decir y ya lo dije. Madre mía. No vamos a hacer tampoco rimas con números. Vamos a seguir. No. Manifestaciones de la el día de la huelga feminista. ¿Qué tienen de mixtas, particular? No las... mixtas. ¿Qué pasa? A ver, Jairo, por favor, ponte al micro. Hola, becario. ¿Qué tal? Buenas tardes. No pongas voz que no tienes, pon voz normal. No, normal. A ver, ¿dónde tienes que ir tú en la manifestación del 8M? En una zona que está habilitada en la parte... Habla bien, anda, que no estamos en el Congreso de los Diputados. No, atrás, en la zona de apoyo, ¿no? ¿O qué? Vale, que donde te digan. Básicamente, claro. Tú tienes que ir en la zona mixta de la mani, ¿no? Exactamente. Vale, lo tienes claro, ¿no? Sí, porque ya estuve el año pasado. Muy bien. Creo que lo hice bien. Vale. ¿Y qué otras cosas puedes hacer el día 8M como hombre? Pues dar apoyo a aquella mujer que lo necesite. En materia de, pobre, está pensándoselo muchísimo para no liarla. Dice, madre mía, una palabra en falso y la lío aquí parda. ¿Y hacer espaguetis? Yo te iba a decir que el año pasado lo hiciste muy bien. Nos hiciste espaguetis para todas. Bueno, es que el becario el año pasado... ¿Entonces por qué me pones en este brete si el año pasado ya...? Se hizo un completo de huelga feminista porque arrancó la jornada con la bicicleta feminista. Efectivamente. Que no se daban cuenta, pero es que África y el becario se conocen porque ambos estuvieron en la bicicletada. Es verdad. Sí, y la compañera pensaba que era becario de verdad. Sí. De los de cobrar. Luego, es que luego estuvimos hablando un rato. ¡Qué gracia! Sí. Es genial. Pues muy bien. Sí. No, pues no te ponemos en un brete. Eres el único hombre que hay presente en la sala y queríamos preguntarte si sabías... solo somos tres. Pues si sabías exactamente cuál era tu función el 8M. Por supuesto que sí. ¿Y la entiendes? Sí, por supuesto. ¿O te genera dudas? No, ninguna duda. Y la verdad es que hacia la huelga feminista.org me parece que es un sitio muy bueno para consultar y si alguien tiene dudas, porque siempre se ponen ahí... A veces la gente en situación en plan de, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y pues entras ahí y lo lees. Yo estoy convencidísima que si alguien, hombres, mujeres, personas en general, quieren participar en la huelga del 8M, vamos, van a poder resolver todas sus dudas y nadie puede decir que no va a participar en la huelga porque no sabe cómo hacerlo. A mí claro. lo que me da rabia es que la gente ponga en duda cosas que van a hacer las mujeres ese día sin haberle preguntado a las mujeres, porque cosas que hablan entre ellos. Claro, claro. Entonces, si tienes una duda, pues pregúntasela a una chica de confianza y ya está. A tu feminista así de confianza. Así de feminista. Es que siempre hay que tener una feminista de confianza, claro. Como el médico de confianza. O como las trabajadoras sociales, sí. Siempre hay que tener una mano. Sí. No, pero es eso, es en plan de, ¿le preguntaste? Entonces, ¿por qué te pones ahí a debatir sobre una cosa que no preguntaste a la persona más importante? Pero porque eso es muy... Pero porque eso es muy perverso, quiero decir, es el argumento bueno, perfecto. Al que llevamos combatiendo toda la vida. Pero es verdad que el becario, es verdad que lo tiene muy claro y lo sabíamos que lo tenías muy claro. Entonces, el becario ya lo trae trabajado de casa. Sí. Es verdad. De estas cosas se hablan. Sonrisa ahí. Es verdad. Vale. Orgullosa, la sonrisa orgullosa, claro que sí. Tu pareja tiene que estar orgullosa de ti. Hay una cosa que me da rabia de la que dijiste antes, que es que las mujeres, cuando hacen la reivindicación del 8M, sobre todo, lo que decías de Pedro Celoro, lo harán con alegría, sí. Pero en cambio los hombres que apoyamos a esas mujeres somos unos amargados. Unos tristes. Y nos vais a cortar el pene. Es una cosa que me flipa, pero bueno, ahí estamos. Y follamos poco también. Bueno, ¿tienes pene? ¿Sigues con él? ¿Lo mantienes? De momento, ¿no? Va bien. ¿Y follas también bien? No lo puedo decir, al parecer, porque si lo digo, entonces mal, no follo y estoy súper amargado. ¿Cuál va a ser el menú de este 8M? ¿Lo has pensado ya? Porque vamos a estar expectantes, hambrientas. Nos vas a hacer de comer, básicamente. Sí. Porque el becario se toma lo de los cuidados al pie de la letra y hace todo lo posible para que nosotras tengamos nuestro el tiempo a toda nuestra disposición para dedicarnos a la lucha y la reivindicación. El año pasado cuidó a Gertrudis, que se la llevó a dormir a su casa, la siesta. Sí. Sí. Y dijo que estaba sucia. Pues es que los niños no pasaste el filtro. Y no lo había ensuciado yo solo, ¿eh? Palabras mayores. Bueno, está bien escuchar al becario, desde luego, sí. Pero es verdad que hay muchas mujeres que tampoco entienden. Y hay muchos hombres como el becario. Sí, claro, claro. De hecho, hicimos un programa donde hablábamos con hombres como tú. Unos cracks, sí. Todos ellos. Pero es verdad que también hay muchas mujeres que no entienden el de las zonas, la zona mixta y la zona no mixta de la mani. No. O ya no solo mixtas o no mixtas, sino los espacios que se dejan simbólicamente, quiénes están delante y por qué quienes ocupan un espacio vacío precisamente para recordar a las que ya no están. Bueno, pues el año pasado también hubo mucha polémica precisamente por dónde se situaban los sindicatos y los partidos políticos dentro de las huelgas feministas, porque se les había relegado al último lugar, que a mí me parece fundamental. Esta es una reivindicación que es de todo el mundo, no es partidista, y sobre todo, aquí voy a ser muy crítica y muy dura, pero me parece fenomenal que hayan dejado a los sindicatos mayoritarios atrás del todo cuando el año pasado no secundaron la huelga como tenían que secundarla y las trabajadoras adscritas a Comisiones Obreras y UGT pudieron hacer únicamente un parón de 2 horas, que me pareció muy triste. O sea, es absolutamente horrible. Así de claro. Son unos auténticos sinvergüenzas en ese sentido. Totalmente. O sea, que querer apoderarse de la reivindicación. De la reivindicación. Y dos, que su mierda de apoyo sean 2 horas de paro, de paro. Una vergüenza. Entonces, a ver qué pasa este año y cómo queda el asunto. Pero bueno, año ya se están sacando cosas de la manga también, porque van a utilizar, creo, una huelga de profesorado para justificarlo con el 8M. Bueno, creo, esto lo estoy diciendo un poco a la ligera porque no estoy demasiado bien informada, pero me suena que por ahí van los tiros. Volveremos a volverles el plumero este 8M. Voy antes de dejar esta sección y demás, voy a ponerles un pequeño adelanto de lo que se va a oír en el 8M. Porque, como os dije antes, estamos ensayando, ¿no? Y se nos va a oír bien este año. Qué guay. Pues ahí os dejo el adelanto, de uno de los sonidos que van a ser característicos de este 8M aquí en Gijón. Habrá que aprenderse la letra, para los que no sabemos pandereta. Bueno, pues os dejamos con nada, porque no tenemos tema musical, nos lo hemos comido. No pasa nada, pasamos directamente a la tercera sección, a ver si nos pone la introducción el becario. No, Bomba Estéreo, Flower Power. No. Pero eso no. Lo tenemos abajo. No, no, porque estamos todavía. Nos falta la última sección. Nos colamos. Pero no pasa nada. Por favor. Que se pone nerviosa aquí la gente. Soy un niño duende y nadie me comprende. Seres mitológicos del trabajo social. Bueno, pues llegamos a la última sección que, bueno, ya hemos tenido a nuestro ser mitológico, que ha sido Carmen, maravillosa. Y mira, me quedaba yo con ganas de comentarlo antes, que me hace mucha ilusión este año tener dudas de con qué colectivo voy a participar en la manifestación, porque hay tantos que se van a unir a los que estoy vinculada, que me hace ilusión saber, no saber precisamente por qué lado de la mani me voy a arrimar. Me presta mogollón. Pues es verdad, a mí me pasa un poco lo mismo, la verdad. Lo que pasa que como ya me comprometí a darle a la pandereta, ya, pues me tendréis glayando per les calles, per les calelles de Xixón, a todo lo que se pueda. Estoy poniéndome la chaqueta que me mira así un poco raro. Es que hace fresqui. Es que de verdad mis virus están empezando a empeorarse por momentos. Y os dejamos en esta sección algunos audios que nos han mandado algunas mujeres que van a participar de alguna u otra forma en la huelga del 8M y nos dicen lo siguiente. Por ti, por ella, por la que ya no está, por la que vendrá. Todas las mujeres que han luchado desde el primer momento para que nada sea en vano, por nuestros derechos, por nuestras libertades. Yo no sé si queda bien, pero bueno, yo lo intento. Encima tengo una voz de culo. Me encanta la gente cuando va así con todo. Pues sí, esto nos lo dice gente de Castrillón, ¿eh? Esa gente de Castrillón, que también la zona rural. Castrillón existe. Muy bien. Y mira, me gusta mucho porque esta chica que nos lo cuenta... es auxiliar de enfermería y se dedica a los cuidados. Y entonces, muchas veces, en el colectivo sanitario, precisamente, pues hay muchas dudas de cómo pueden participar en la huelga del 8M cuando, bueno, sus pues, servicios mínimos son de 100%, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, que para las personas que no vayan a poder participar en primera persona y en primera línea en la manifestación, hay muchas otras formas de trabajar en torno al 8M y en torno a esta huelga feminista. De manifestarse, sí. Que nadie se quede con las ganas. Efectivamente. Y luego tenemos también a otra compañera, que esta sí que es de Gijón, que nos cuenta cuáles son sus motivos para participar en la huelga del 8 de marzo. Para mostrar la capacidad de fuerza y de movilización que tenemos las mujeres trabajadoras y más que otros y este año más que nunca por la irrupción, la super irrupción de nuevas fuerzas fascistas que quieren acabar con derechos ya logrados como el derecho a decidir sobre tu capacidad reproductiva. Y ya, es que nos quedamos ahí un poco a medias. Pero pues sí, efectivamente, yo creo que por desgracia, cada día nos dan más motivos para salir más a la calle. Sí, pero mira, me quedo con algo que dice una compañera del Club de Lectura, Vicky, que dice algo así que es que somos el enemigo a batir, ¿no? Y se dan cuenta de que cada día somos más y de que estamos saliendo de casa, ¿no? Que es donde nos tenían encerradas. Entonces, poco a poco nos van a ir viendo las fauces. Que se preparen. Que viene la risa y ya no es para acá. Pues qué guay. Hemos tenido un programa muy prestoso, la verdad. Pues sí, sí, sí que es verdad que a pesar de mis virus he mantenido el tipo durante una hora. ¿Qué mejor forma de pasar este 14 de febrero aquí los tres arrejuntados en Radio Crash? Pues sí. Pues vámonos, nada. Pues sí, nos vamos. Ya sabéis que podéis seguirnos en... Sí. En redes. Hoy no os hemos dicho ni los teléfonos, ya pasamos. Pues de hecho nos vamos a ir ya. O sea, ni tema musical ni nada. No sé qué hicimos aquí. ¿Por qué tema musical? Sí, hay tema musical. Madre mía. Este tema musical de la manga, madre mía. Para las personas que no se cansen de escucharnos, que os lo agradecemos por manteneros ahí, podéis hacerlo en los podcasts que subimos a radiocrash.org. Sí, en el Facebook y en Facebook y en Twitter buscando el Sueñacóptero y en las plataformas de iVoox, Spotify y ahora también en Google, que son muy modernos. Y ahora también en Google, que lo hice todos los programas, llevamos 5 programas diciendo y ahora también en Google. Que sí, claro que sí. Que es novedad, no deja de ser novedad. Pues nada, os dejamos con Embrujada de Rodrigo Cuevas y un abracín. Chao, chao. Tiempo que...